por tus manos. Dime lo que pasó entre los dos con nuestro amor. ¿Por qué me has olvidado si siempre yo te he amado? ¿Por qué si fuiste mía ahora te vas? ¿Por qué te vas?